Tengo en mis manos una vieja revista, El Caimán Barbudo, una revista literaria cubana, publicada en La Habana en el 83. Y hay una antología de poetisas jóvenes cubanas, jóvenes en aquellos tiempos, que siguen siendo jóvenes, igual que todos los que estamos por acá por la radio hoy. Vamos a compartirle algunos. Por ejemplo, Zoe Valdés, con explicaciones, dice: estamos equivocados, tú y yo no nos parecemos. Yo elijo el erotismo, tú la personificación escrita, el regodeo del sensualismo. Tú acaricias y escapas, yo me quedo y beso. Estamos equivocados, nunca fuimos iguales, tú eres terco y yo dócil. Hay que penetrarte, hay que adentrarse demasiado en lo que insinúas, pero esta es una manera de perderte para siempre. Creo que el secreto es no tratar de que te quedes. No somos iguales, poema. Tú abandonas, yo ardo. Vamos con Soleida Ríos, Antigua. Las mujeres se miran en el espejo de agua, golpean las ropas y las piedras con una música de pájaros cansados. La música que envuelve el golpe de las piedras, las ropas escapándose al golpe que les toca, los pedacitos del espejo de agua. Y las mujeres, duro, con los ojos abiertos, mirándose a pedazos, golpeando con el palo su rostro en el espejo. El viento sopla, al vino, al vino, al vino por el monte, a caballo como si fuera un general que viene con su jaula de pájaros, vacía, levanto el brazo, corro, me apresto para ir a saludar. ¿Soy demasiado niña? ¿Seré muy poca cosa para que al vino exista y venga? El viento sopla y las mujeres siguen, duro, con los ojos abiertos, golpeándose, mirándose a pedazos el rostro en el espejo. Y uno más de Marilyn Boves. Se llama Levantad, carpinteros, las vigas del techo. Levantemos las vigas de la noche y que vuelen los sueños y en las narices de los mutilados bailen 9 peones. Soltemos 10 temibles hilanderas sobre la traza de los arquitectos urdiendo una canción. Una canción urdiendo entre las tejas, ya nadie vence a nadie. Aprestemos de nuevo los enseres para evitar la huida de los patos, la indiferencia del taxista, el luto por el pez hasta que penda como una espada de fulgor el techo. Celadores del trigo, carpinteros, levantemos la vida, levantémonos. 3 hermosas poetas cubanas. Y ya que hablamos de cubanos y hablamos de poesía, tuve ganas de recordar a Silvio Rodríguez, este maestro de la literatura y de la canción, con un poema justamente que se llama Mujeres. Lo vamos a compartir. Me estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como los recogía del polvo, teñidos, para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció la muchacha, hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero lo que me ha estremecido hasta perder casi el sentido, lo que a mí más me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me estremeció la mujer que parió 11 hijos en el tiempo de la harina y 1 kilo de pan. Y los miró endurecerse mascando carijos. Me estremeció porque era mi abuela, además. Me estremecieron mujeres que la historia anotó entre laureles y otras desconocidas, gigantes, que no hay libro que las aguante. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve.